Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 133 de Osera Radio, el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Yo soy Mariluz, que me lo he saltado, no me he presentado, pero... Hoy has entrado con una gana de hablar, no has dejado ni terminar la sintonía y nada, ¿eh? ¡A saco, Paco! Vamos rápido, que tenemos que ir a comer con la familia. Bueno, pues después de la presentación personal, aquí hace mucho calor, por favor. Decían que se nos iba a ir este bochorno y que iba a empezar un poco a bajar las temperaturas. Pero no ha bajado. No ha bajado nada, esto sigue siendo un horno. Y aquí seguimos todos. Hombre, también nuestro estudio siempre es un horno. Sí. O un horno o un congelador, según en la época del año. Grabar siempre tiene un punto de sacrificio. Y más cuando tienes un estudio con techo de chapa. Bueno, pues hola, Ethan. Hola. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Hoy hablamos del libro de la selva de Disney. Las dos versiones. Las analizaremos por separado y las compararemos. Uh-huh. Y hola, Marco. Hola, buenas. Ya hemos acabado la sección plañideras de la Osera. Ahí estamos, sí. Empezamos ya con la chicha, con el meollo del asunto. Y para amenizar este meollo, ¿qué música tenemos? Pues hoy he buscado en Jamendo una música Creative Commons y el autor es Marco Scala y se llama Selva. Si se llama Selva, tiene que parecerse. Pues dale ritmo y empezamos. Mucho ritmo no tiene. La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Pocahontas. Es que esta es de selva, de jungla. Esta es de lo que le gusta a Mariluz para un rato de meditación. Sí. Bueno, empezamos con el asunto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, Ethan? Pues por la del 60. ¿La de los 60? La del 60 y 7. 7. Pues sí, el libro de la selva de 1967. ¿Y cuál es su título original? The Jungle Book. Uh-huh. Que está normal. Está basado en las aventuras de Mowgli. Ahí se me ha ido de la cabeza el autor. Un indio. Qué mal estamos quedando, madre mía. Estamos quedando muy bien con nuestros entes, sí señor, qué buenos somos. Este bueno. Director es Wolfgang Reitherman. Uh-huh. Que dirigió un montón de películas para la Disney. De hecho, estaba echando un vistazo. Trabajaba en el departamento de animación, hizo mogollón de cortos de la Disney y luego ya como director su primera película fue 101 Dálmatas, su primer largo. Después hizo también Merlín el Encantador, El Libro de la Selva, Los Aristogatos, la de Robin Hood, que ya la hemos comentado aquí en el programa. Una de Winnie the Pooh y la último largo que hizo fue Los Rescatadores. ¿Esa cuál es? Los Rescatadores, pues una película de dibujos bastante chula que, bueno, igual podemos traer algún día por aquí. Seguro. El autor del libro original, que realmente es un conjunto de cuentos, es Rudyard Kipling. Eso. Madre mía, qué bien. Ya me salía lo del ru-ru-ru. Lo del ru-ru-ru, sí. Ru-ru-ru. Rudyard Kipling, entre 1893 y 1894, fueron cuando empezaron a publicar esas historias en las que se basa el libro de la selva. Bueno, ¿y qué historia cuenta esta primera versión? Pues esta es un poco la historia de Mowgli, desde que lo encuentran perdido en el bosque como un bebé, hasta que, bueno... ¿Contamos spoilers? Sí, contamos. Pues spoilers. Hasta que se va a la aldea del hombre, al final. ¿Quién lo encuentra en el bosque? Una... Esto... Una pantera. Una pantera negra. Que, llamada Bagheera, que, bueno, esto está muy contado como un cuento. Esa parte está muy, muy contada como un cuento infantil. De hecho, la cuenta Bagheera en primera persona, ¿no? Es un poco el narrador. Y es la historia de que lo cuidan unos lobos, un tigre lo persigue porque no le gusta dejarlo ahí. Y eso, y es básicamente esa historia, vencer al tigre, hacer que sobreviva Mowgli, que por cierto ese es el niño. Pues es un poco eso. Y esta es... Esta versión, sobre todo, está muy basada en la parte musical. Sí. Tiene una gran banda sonora. Banda sonora, una gran selección de canciones. Búscalo más, vital, no más. Hala, ya. ¿Ya? Lo dejamos ahí, lo dejamos. No podemos poner eso en el programa así de fondo porque nos sale del copyright. Exactamente. Antes de que nos retiren... Si la cantamos nosotros da igual porque es cantada. Porque por la cantamos nosotros. Mal, entonces no se parece al original, no pasa nada. Porque es cantada por nosotros. ¿Qué personajes tenemos en el libro de la selva? ¿Qué personajes característicos? Así, principales. Pues tenemos a Mowgli, que es el niño perdido y encontrado por los animales. A Bagheera y a Balú. Bagheera es la pantera negra que encuentra al niño y lo lleva con los lobos para que lo cuiden. Y Balú es el oso. Es un oso que aparece... Que medio cría al niño durante 2 minutos de película. Que le enseña lo bueno de la vida. A trabajar lo justo y necesario para tener lo que necesitas. El resto te lo da la madre naturaleza. Y a vivir, que son 2 días. Luego tenemos a los antagonistas. O los animales menos simpáticos. Que es Shere Khan. Shere Khan sobre todo. Que es el tigre malo. El rey tigre de los reyes. El rey Louis, que es el mono, el rey de los monos. Sí, es el rey mono, que sale en las 2 películas, igual que el tigre Shere Khan. Y lo que hace es raptar a Mowgli en un momento dado, porque como es humano y los humanos controlan el fuego, el rey Louis quiere ser humano, aprender a controlar el fuego para tener más poder. El rey Louis de la otra película es por otro motivo, pero... Bueno, ahora luego entraremos en las comparaciones. Y tenemos a K. La serpiente. Sí. Que, bueno, intenta comerse a Mowgli. Un par de veces. Enroscado sobre sí mismo. Y luego, os voy a hacer una pregunta con trampa. ¿Cuál es la primera canción que suena, la primera canción que cantan animales que suena en la película? Con trampa. No, sí. Total. Total, qué maldad. Ah, los elefantes. Los elefantes. Los elefantes, claro. Un gallifante. Un mini osito para Madalú. Sí, iba a decir, porque los gallifantes es muy viejo. Sí. Acabo de demostrar qué edad tengo. El coronel Hattie. Jefe de los elefantes. 1, 2, 3, 4. Vamos, 1, 2, 3. Muy bien, estupendo. Esa es la canción. Así que eso, tenemos todos estos personajes, positivos y negativos. La película, por supuesto, tiene un tono fundamentalmente infantil. A mí me parecía ya muy infantil para lo que es mi edad ahora. Pero aparte de eso, ¿qué te pareció la película? Parecía bien hecha, bien realizada, pero como objetivo a niños más pequeños. Y como historia... Más bien triste, más bien alegre, te gusta... Te reíste, ¿no? Se alegre, intenta ser cómica. Y pues ahora es ya, pues me espero un poco más lo que pasa en esa película. No es tan sorprendente y tan... como cuando la vi por primera vez. ¿Viste primero esta o primero la del 2016? Vi primero la nueva. ¿Viste primero? Pero esta ya la habías visto. Sí, esta ya la había visto. Y como historia... Me he dado cuenta de la comparación con mi infancia por eso. Porque ya la había visto antes. Bueno, y a ti, Mariluz, ¿qué te pareció esta primera versión original del libro de la selva? Bueno, tenemos que decir que aparte de estas dos hay un montón más de adaptaciones de la obra de Kipling. hay película, hay una, si no recuerdo mal, que se titula Mowgli y Baloo, que no sé si es una secuela. Nos hemos centrado en estas dos de Disney puras y duras y las más clásicas. Pues a mí, no sé si porque primero vi la del 2016 y luego vi esta. Pero ya, esta ya la habías visto también. Sí, la había visto unas cuantas veces, pero en mi línea habitual pues no me acordaba para nada. Me acordaba de la historia, me acordaba de las canciones. De la historia me refiero como trasfondo, como hilo conductor, pero en sí de la película, pues no. ¿Para qué os voy a mentir a todos? No mientas. No mientas que sería una novedad que yo me acordara de lo que hice antes de ayer. El caso es que la parte, por ejemplo, de los buitres, no me preguntes por qué, pero se me hizo larga. El caso es que luego estaba preguntándole a Marco qué pasó con lo de los buitres, porque tampoco me acordaba muy bien, y eso que lo había visto antes de ayer. No sé, me sobró. No sé si es porque en la otra, luego lo hablaremos, esa parte no está, digamos. Es diferente. Todo el tercer acto, sobre todo, es donde más cambia. Cambia mucho. Donde más cambia. El caso es que, no sé... Esa parte yo por mí lo hubiera quitado. ¿Por qué? Pues es el enfrentamiento final, o sea, es justo antes del enfrentamiento final. Antes del enfrentamiento final, es ahí como una especie de prólogo al enfrentamiento. Es una canción. Sí, sí. Pues eso, no sé, esa parte... ¿No te gusta la última canción de... No, la penúltima. No, no sé. No es porque... la mejor canción de la película, para empezar. Aparte de eso, perdón, pues toda la parte final... Me parece así un rol muy clásico y muy sexista. Se supone que, aparte eso, Mowgli... Lo dicen en un momento dado, pero no me acuerdo bien, creo que eran 10 años, o por lo menos esa imagen me quedé yo en la cabeza. Y que de repente toda su pasión por los... Con 10 años, toda su pasión por los... Por el bosque, por la selva, por que es su casa al final... lo abandone porque con 10 años aparece una niña y se queda prendadísimo y ya le da igual todo, pues me parece un poco, pues es un poco... Vale. Es mi manera de verlo. No sé, me ha salido el lado feminista o algo, no lo sé. Pero bueno, es del 67 y era también una manera de cerrar la historia devolviendo a Mowgli a... Sí, a donde se supone que pertenece. Pues eso, que tampoco es reprochable ese final, pero sí que es cierto que dije, ¡ay! Hombre, está muy fuera de contexto histórico ya. Claro, por eso que eso, ya digo, que eso hace 50 años, incluso hasta con 10 años igual ya era más habitual, no sé, la gente se casaba muy joven, ¿no? Pues no tanto. Sí, no, hombre, con 10 años no, pero quiero decirte que si te casas joven, pues seguramente también despiertas... No sé, todos los sentimientos antes, no lo sé. Dejemos eso. Por lo demás, a mí las canciones me encantan, son muy pegadizas. A lo mejor hay algún trozo que puede ser así un poco absurdo, no lo sé, pero me encantan. Las traducciones están un pelín forzadillas. Sí, por eso, que hay alguna que queda un poco chorra. Pero no sé si es porque reminiscencias de que sí que las he visto muchas veces y se han quedado en la retina. Me encanta como musical, me encantan las canciones y no sé, entonces tiene un encanto especial, aunque solo sea por toda la parte de la banda sonora. La historia en sí como tal, bueno, ha dado, pues eso, como ha dicho Marco, ha dado para mucho y es una historia muy interesante para lo que podemos ver hoy en día, que casi solo vemos superhéroes, ¿no? Pues ya estamos ya estamos con los tópicos. Que me encantan, ¿no? Ya, pero ha soltado ahí la puñalada. No hay tantos superhéroes. No hay tantos, no hay tantos. Bueno, pues el caso, que no la historia... Hay algunos que ya se les ha acabado la saga. La historia me gusta y las canciones más. Bueno, pues a mí es una película que lógicamente despierta mi lado de cinéfilo infantil, porque es de las que nos cargábamos una y otra vez. Porque entonces en la tele estas películas ponían mucho y cuando salieron empezaron a salir los DVDs de Disney los DVDs ya no, los, te ha sido, te ha los, sido muchos los, años incluso los Super 8, el cine que alquilábamos en Super 8, este tipo de películas, pues eso, cientos de veces, hasta tener el cassette con las canciones y todo esto. Es una película muy divertida, muy infantil, muy poco, con un diseño de personajes tan, tan bonito que luego lo repitieron en la de Robin Hood, porque la mitad de los personajes de Robin Hood son los mismos actores, entre comillas, de esta película. Acordaos que está la serpiente, hay un oso que es igual que Balú pero marrón, la serpiente no es el príncipe Juan, el sheriff, no, uno de los personajes negativos es K, o sea, prácticamente repitieron un montón de conceptos. Y bueno, es una película que es divertida, que cumple muy bien su función, y yo creo que voy a ser yo el primero esta vez, le voy a dar 7 ositos. Pues yo 6. 6, Uy, ya. Está bien que no sean todos nuevos, claro, y medio. Está genial, está genial. Claro, su rango empieza a abrirse y eso está muy bien. Pues yo, mira, me voy a unir a ti y le voy a dar... Únete a mí en el mal. En el mal. Si es que estaba dudando por qué darle luego a la otra, porque a mí la otra me gustó más, entonces bueno, pues le pondré más y ya está, pues 7 ositos. Claro, sí. Es lo que tiene la nota, que le puedes poner lo que quiera. Voy a ponerle un 11. Eso, pues 7 ositos también para el del 67. Bueno, y ahora saltamos del 67 al 2016. Como he comentado, entre medias hubieron secuelas de Disney, directas a vídeo, otras versiones humanas, versiones de dibujos cutres, de esas de gasolinera. Han habido, claro, como es una obra libre de derechos, porque ya ha pasado mucho tiempo desde la publicación de los cuentos de Kipling, pues se han hecho mil versiones. Nosotros, si no recuerdo mal, cuando Ethan era pequeño, fuimos a ver una obra de teatro, un musical que se llamaba El libro de la selva. Ah, sí. Que luego no tenía nada Era una especie de sucedáneo extraño. Era un sucedáneo que no tenía nada que ver con esto. Era, claro, aprovechando que es libre de derechos, pues hicieron un cutre musical, muy cutre. Pero creo que fue la primera vez que Ethan fue al teatro. No, porque antes lo llevamos a ver el de Willy Fogg, el musical de Willy Fogg. ¿Ese cuál es? No, era... ya no me acuerdo de... No, eras muy pequeño, no te puedes acordar. Bueno, pero después de contar nuestras aventuras y desventuras... Que esto viene de lejos, de antes lejos. De hacer podcasts. Así que... Bueno, de... Volvemos al 2016, que Disney ha empezado a hacer nuevas versiones de sus... cuentos clásicos en imagen real, entre comillas. Ahora eso iremos, es imagen real. Ahora iremos a las entre comillas. Vimos Maléfica, nos sorprendió agradablemente. Muy agradablemente. No hemos visto Cenicienta, que dicen que está muy bien. No la hemos visto, la que hicieron hace un par de años. Ahora creo que en el 2017 nos llega La Bella y la Bestia, creo que con Natalie Portman o con Emma Watson. Ya no me acuerdo. Voy a decir, si va Natalie Portman, tenemos que verla. Si va Emma Watson también, o sea que... Aunque es una de las historias que menos me atrae, pero bueno, que está sorprendiendo, que en principio parecía que era un sacacuartos, simplemente, pero están haciendo versiones bastante majas. Sí, que las están trabajando. Y, ¿no? una de ellas es este libro de la selva, que cuenta más o menos la misma historia, ¿no? ¿Aquí sí que tenemos que ser más cuidadosos? ¿O? Es del año pasado, o sea, es de hace meses. Yo creo que es la historia de Mowgli, la historia básicamente es la misma. Tiene diferente final. No vamos a entrar a lo mejor en contar exactamente el final, pero si no la habéis visto, igual es el momento de parar el podcast, ir a verla y luego seguís. Llevamos en el minuto 20 más o menos, podéis volver a reconectar, porque igual se nos escapa algún spoiler, porque si no es muy difícil compararlo. Y ya es una película que ya está en mercado doméstico, no es de cine. Así que, bueno, tampoco os agobiéis mucho con los spoilers, ya lo hemos avisado. Mariluz, venga. Pues eso. ¿Qué nos cuenta este libro de la selva? La base es la misma, la base es la historia de Mowgli, niño perdido en la selva, que encuentra Bagheera, que deja con los lobos, o sea, toda esa parte... Parece que este niño escala mejor que el de la primera. Eso es verdad, sí. El, tiene el mismo enemigo que es Shere Khan. Aquí le dan todavía una motivación adicional a Shere Khan para ir a matar a Mowgli. Y un diseño aún más intimidante que el primero, que el original, que para ser del 67 de una peli de dibujos, tienes un puntillo diabólico. Aquí en este caso esta película es más seria, uh-huh. Es más adulta dentro de la temática, pero sí que es cierto es que los, mucho más... los malos son más, entre comillas, terroríficos, o sea, sin ser una película de terror ni mucho menos, pero sí que son... Te los tomas más intimidantes, te los tomas más en serio. También es cierto que la película no es de dibujos animados, es de imagen real más todo, o menos. Exacto, ahora entramos también con en todo detalle. Lo que obviamente tienen que a retocar. A ver, hay osos, serpientes enormes y hablan, entonces no pueden ser. No es real, pero sí que es imagen real. Uh-huh. Vamos. El caso es que toda esa parte es igual y el Shere Khan... que me sale de amenaza a toda la jungla, en por lo menos todo este mundo, porque lo que quiere es matar a Mowgli, y obviamente los lobos, que lo han adoptado como su hijo, lo que hacen es mandarlo con Bagheera a la ciudad, al poblado de los... A la aldea del hombre. Claro, al poblado de los humanos, para salvar a Mowgli. Cercana, eso no le vale, con lo cual, pues al final, bueno, seguimos con spoilers porque aquí asesinan a. Bueno, ahora luego, vamos, no hace falta entrar en tanto detalle. Sí. No, iba a decir no, eso, que un poco la motivación es la misma y el hilo conductor es el mismo. Al final, Cercana quiere acabar con Mowgli y. Pero la historia en este es caso... completamente diferente y bastante más seria. Eso iba a preguntarte, Ethan, ¿qué diferencias importantes apreciaste entre las dos versiones? Pues esta me parece más seria, más no decir adulta, decir por ejemplo juvenil, puede ser la palabra, y esta sí que me gustó más. Pero aparte, las diferencias, digamos, en el argumento, en los personajes, ¿qué diferencia te llamó más la atención entre las dos? Pues que, a ver, los personajes están escritos más o menos igual, con la misma personalidad, pero, por ejemplo, en la película de dibujos acá le cambian de color los ojos y aquí lo han difuminado más para que no sea tan surrealista. Sí, pero no me refiero tanto al diseño como a eso, como a las personalidades, como a los caracteres, a lo que hacen, a cómo se comportan. Al ser, no con menos chistes, sino con chistes más orientados para gente más mayor. Uh-huh. Eso, aunque tengan la misma personalidad, hablan de manera diferente, no por el doblaje, por los chistes y cómo quieren orientar la película. Y me pareció esta mejor. Bueno, mejor hecha no. Buscada para otros públicos. Ajá. ¿Tú qué diferencia apreciaste? En cuanto a los personajes, a mí, por ejemplo... En cuanto al personaje, la historia, todo eso, sí. Pues eso, en cuanto a los personajes, el que me sorprendió y gratamente, no sé si porque eso, le van dando vueltecitas de tuerca a la película y en este caso a mí las vueltas que les han dado me han resultado acertadas. Baloo, por ejemplo, en esta película lo he visto más... tramposo, más egoísta, pero en un sentido dulce, es decir, no es un egoísmo exagerado, ni resulta incluso cariñoso, ¿no? El personaje, a pesar de eso, lo hacen más viva la vida. El egoísmo es más al principio. Sino obviamente luego se encariña con Mowgli y lo ayuda. Sí, repetimos un poco el esquema. El concepto es el mismo. Repetimos, sin embargo, la misma frase. Si le pasa algo a ese niño, no me lo perdonaré. Sí, ese juego lo hacen mucho en la película, de repetir algunos puntos de la original. De la original. Pero digo, esa vueltecita con la personalidad de Baloo a mí me gustó mucho. En cuanto a la historia, me agradó mucho más el final que le dan a esta que el final de la otra. Me parece más... Es que la otra tenía un final más infantil, más jajaja, ja, ja, se le quema la cola. Sí, más eso. Al final tiene que volver con los humanos y venga, le ponemos una excusa para volver con los humanos. Aquí no. Y eso te ha dejado traumatizada. Sí. A mí la eso vuelta no con los humanos está traumatizada, pero bueno. No, aquí en este caso, el hecho de que al final el... pues eso, Mowgli esté... Bueno, estoy con lo de los spoilers, que lo llevo fatal, ¿eh? El... Pues eso, que hemos al final... avisado, o sea... También es cierto. Pues eso, que al final Mowgli se quede en la selva y siga de momento su vida con ellos y demás, pues me parecía más realista. El tema de los elefantes me encantó, es decir, el rol que le dan a los elefantes un poco de creadores de la jungla y... Todo un punto místico. Sí, ese punto que luego está muy bien traído porque precisamente todo ese punto místico es el en que el final, le da sentido al final y salvan la jungla que tú decías, madre mía, sí, Mowgli muy bien, o sea, al final ha entendido un poco todo y ayuda, pero se acaba de cargar la jungla y precisamente todo el juego que habían hecho con los elefantes de darles eso, ese endiosamiento, digamos, es lo que da sentido al hecho de que sean capaces de salvar la jungla y no pase nada, entre comillas. Ese punto me gustó mucho. Eso sí, es poco real eso de que todo el fuego se apagara cuando el agua solo iba por el suelo. No, eso es muy real, pero bueno. A ver, no es una película realista. Claro, así ¿no? que, los animales los hablan. Y otra cosa que y quería decir... Y tienen un pacto para no comerse cuando no hay poca agua. Cuando hay poca agua. Y una cosa que también me encantó es la fotografía. O sea, ya desde el principio, los colores que le dieron a bueno, la jungla... Bueno, perdón. Estamos no, marcando estamos... No tiene, un poco las... No tiene la cámara en el perro, loco. Estábamos hablando de las diferencias entre ambas. A mí el tema de la comparación me gustó muchísimo. Porque es algo que hicieron, por ejemplo, con esta continuación reseteo de Star Trek o con esa continuación remake de Star Wars. Y es coger lo bueno de las antiguas, tratarlo con respeto, para luego, en realidad, contarte algo completamente diferente. Y entonces, creo que es un juego que cuando se consigue hacer bien, sin despreciar lo anterior, por ejemplo, en Cazafantasmas también... Es, sin despreciar lo anterior, haces algo nuevo basándote en lo antiguo, pero sin obsesionarte en pegarte a él. Y aquí juega mucho desde el principio a marcar diferencias con la original, pero son capaces incluso de meter las dos canciones más clásicas, la de Balú y la del Rey Louis, son capaces de meterlas en una escena, sobre todo la del Rey Louis, que es bastante entre... tampoco es una exageración porque no deja de ser una película bastante infantil, pero una escena bastante de miedo, la del Rey Louis. Y aún así se han atrevido a meter la canción y no chirría, por lo menos sí. En inglés. Sí, y además es que las canciones las no, han metido... No, en castellano tampoco chirría. Yo la vi doblada. Pues iba a decir que las canciones además, la primera era más musical, sí. Se paran, cantan, y se acaba la canción, sí, digamos. La primera. Y aquí las canciones las han metido, incluso hay momentos en que las comentan, sí, las recitan. Y entonces esa si no esa sabes mezcla... dónde empieza la frase y dónde empieza la canción. Exacto. Dónde acaba la frase está muy bien, está muy bien, bien hecho traído. A mí me impresionó mucho porque eso no pasa hasta más de la mitad de la película, hasta cuando aparece Balú, es cuando se canta la primera canción, que es la canción de Balú, y no me lo esperaba, porque yo no pensaba que cantaran, porque la película lleva un tono serio, aventurero. Más que serio, es aventurero, no tan cómico. La original es cómica, es una comedia musical, y esta es una película de aventuras. Yo creo que es la mayor diferencia. Ethan, ¿qué te pareció a ti este libro de la selva? Bueno, una cosa que no hemos hecho es comentar. Esta película está dirigida por Jon Favreau. Es un director al que le tengo muchísimo cariño. Voy a mirar ahora mismo para no equivocarme. Si no recuerdo mal, es el director de la primera película de Iron Man. La película que da origen prácticamente a este maravilloso universo Marvel cinemático que tenemos ahora. Uh-huh. Además, es un director que a mí me cae bien porque me recuerda cuatro capítulos o tres o cuatro capítulos de Friends en los que salió. Que era el novio de... el novio de Mónica. Fue novio de Mónica en algunos capítulos. Luego se metía a luchador de lucha extrema. Y es un director que tampoco ha hecho gran cosa. Es el director, por ejemplo, de Zatura, que es una película que tengo pendiente siempre, que no he visto nunca. De Cowboys y Aliens, que es una película que vimos tú y yo en el cine que no nos gustó gran cosa. Es el director de Chef, que es una película que no nos gustó gran cosa, aunque no era mala, pero tampoco era buena. Ah, esa que salía... Esa que va con una furgoneta, sí. Que sabía Sofía Vergara. Sofía Vergara. El caso es, bueno, que hace un trabajo para mí espectacular. O sea, yo en la primera escena, la primera persecución, ya me ganó completamente. Pero ahora comentaré opinión. Ethan, estábamos... Y sí, en el, ya que has hablado del director, que el casting tampoco hay que dejarlo de lado. Voces, porque sí. Las voces son... Las voces en, o sea, hay un reparto de voces que... Las voces que, en versión original podemos... Sí, tenemos a Bill Murray, por ejemplo, es Balú. Es Balú y está muy divertido. Mm. Y Ben Kingsley es Bagheera. Claro, obviamente todo eso en la versión original. Claro. Si lo estáis bien, si lo veis doblado, pues obviamente las voces no tienen nada que ver. K es una muy seductora Scarlett Johansson. Con el... Y luego hay un personaje que en la primera película está muy desdibujado. Bueno, prácticamente todos los lobos, toda la verdadera familia de Mowgli está muy desdibujada, que en esta versión no. En esta versión... Aquila, perdón, Raska, o Raxa. Raxa, que es Lupita Nyong, que es un personaje que aquí está muy bien. O sea, es un personaje que en esta película está muy bien porque le planta cara a Shere Khan dentro de lo que puede. Uh-huh. Y estábamos, volvemos atrás. Ahora sí. Ethan, tu opinión de esta nueva versión del Libro de la Selva. Mi opinión es... Ya lo he dicho antes, que me pareció bastante mejor, no mejor hecha, sino al buscar público más mayor, pues a mí me viene mejor de tiempo. Y yo pongo ositos, pongo nuevos ositos. Espera, vale, venga, ya hemos apuntado los nuevos ositos, dicen. Mariluz, tu opinión de... De la película en general y eso como versión comparada con la anterior, a mí me encantó. Me gustó. Ahora sí, ya puedo hablar de la fotografía. Habla de la fotografía. Me encantó la fotografía. Pues eso, me encantó la fotografía. Los colores que le dan a la jungla, las imágenes, se recrean mucho, pero además bien. O sea, no es que te pongan, venga, vamos a poner fondos maravillosos y a regodearnos en los fondos. No. Te muestran la grandiosidad de la jungla y demás. Todo eso me gustó mucho. Sí que es cierto que hay algún punto que, respecto a esto de la fotografía y las imágenes, que me chirrió un poco, sobre todo la parte en la que sale K. Porque se oscurece de repente. Sí, se oscurece de repente, pero al minuto siguiente la misma zona vuelve a ser verde y luminosa. Entonces sí que es cierto que hay algún puntillo en el que el de fotografía se le fue un poco de las manos. Seguramente a lo mejor habría cosas en medio que tenían sentido y las tuvieron que cortar o algo así y supongo que por eso ese choque, ¿no? de oscuridad y claridad de repente. Pero bueno, por lo demás, como decía, la vuelta de tuerca de los personajes también me pareció acertada y el final sobre todo. O sea, yo lo del final me enamoraron ya. A ti te enamoraron con la primera escena de persecución y a mí con los elefantes y el final. No hemos hablado de Neil Setti, que es el único actor humano de la película, que es Mowgli, que hace un trabajo brutal. Genial. O sea, está el Cierto. Chiquillo, está espectacular. A nivel de guión han mejorado mucho el personaje, porque es la época, pero en la película de 67 es un niñato tonto, que además te dan ganas de que se lo coma el tigre. Sí. Aquí no, aquí vemos a un niño fuerte que tiene sus arranques de capricho, pero que tiene su punto de responsabilidad y su inteligencia y su habilidad. No está en la original, está continuamente esperando a que lo salven y aquí no. O sea, aquí es un elemento activo de la historia, muy activo. Uh-huh. Y además el trabajo del actor, que no tiene a nadie con quien trabajar, porque hemos dicho que es imagen real, pero es muy relativo por eso, porque todos los animales son completamente digitales, no hay absolutamente ningún animal en el rodaje. Y hay momentos en los que se tocan, y toca el pelo de los animales, y se tira encima y demás, y entonces, está muy logrado. ¿Eso cómo lo habrán hecho? ¿Con un carrito de madera? No, eso yo te enseñaré unas fotos de Juego de Tronos, de cuando salen los dragones o cosas así. Es bastante más ridículo de lo que parece, por eso tiene más mérito a la interpretación de conseguir de meterte, estar tocando un almohadón verde de un tamaño de más o menos adecuado a lo que luego van a plantar encima, y tú tienes que imaginar que es un tigre, que es una pantera o que es Balú. O me imagino que en el caso de según qué animales será pues el típico actor con captura de movimientos. Uh-huh. Al hilo de eso. Al hilo, pues venga, antes de que dé yo mi opinión. Al hilo justo, o sea, aprovechando, es que me voy acordando de las cosas conforme las comentas tú, del personaje de Mowgli, que es cierto que también a él le dan una vuelta de tuerca e incluso lo humanizan mucho más, lo meten también en contexto con respecto a los animales, con todo esto de que al ser un humano pues tiene habilidades con las manos, encima es un niño inteligente y empieza a hacer armatostes aprovechando todos los elementos que hay en la jungla, pues para hacerse, yo qué sé, tirachinas o cosas así. Los trucos que llaman, exacto. Y eso también lo meten dentro de la historia de una manera para hacerlo interesante, ¿no? No creíble, no, sino verosímil. O sea, sabes que eso es imposible, lo que te está contando la película, pero dentro del universo que te han creado es correcto. A mí me gustó mucho eso, me gustó detalles de producción magníficos, como es que el cuerpo de Mowgli se va llenando de heridas conforme avanza la película. Tiene cicatrices antiguas desde el principio, o sea, está en la selva peleando, jugando, aunque sea jugando, pero con animales continuamente, pues claro, está lleno de heridas, está sucio, tiene el pelo revuelto, pero sobre todo el ir, que su cuerpo se vaya, eso, teniendo marcas todo el tiempo, me gustó. Me gusta mucho el tono, como ya he dicho, desde el primer momento a mí me ganó, porque y el trabajo del director en la primera escena es vibrante. Toda esa larga persecución de la cámara, Mowgli corriendo, los lobos, Bagheera, es un juego muy, muy, muy espectacular, que a mí me ganó porque marcó un tono muy diferente con la otra. O sea, te estaba dando, sin diálogo prácticamente, te estaba dando un tono muy, muy adulto, y a mí me sorprendió. Y había oído hablar cosas buenas de ellas, pero me sorprendió muy agradablemente, me lo pasé muy bien viendo la película. Así que bueno, Izan ha dicho nuevo sitio, Mariluz. Pues igual no es un poco excesivo, pero para mí, quiero decir. Pero 8 sí que le pongo. Bueno, yo vuelvo a ser en esta ocasión sí que voy a ser un poco más tacaño. Yo le voy a dar 7, que me parece ya una nota muy buena. Repito, la nota de la, de la otra. Es lo mismo que le has puesto a la otra. Sí, porque no deja de ser utilizar mucho de lo que ya existía, lo cual siempre tiene más mérito el que lo hace por primera vez. Uh-huh. No hemos hablado, por ejemplo, del Rey Louis, que es toda la escena de las ruinas, es brutal. O sea, la nueva, es bestial el personaje. El otro es bastante más tonto. El otro es el contexto. El otro está muy bien. A mí me parece una escena genial dentro de su contexto. O sea, las dos son escenas geniales. Luego ya entra el punto de los gustos y de saber un poco contextualizar el paso del tiempo. Pero las dos escenas me parecen geniales. Por eso le doy la misma nota a esta película. La película original tiene un bajoncillo, sobre todo en la parte final. Con los buitres. Con los buitres. Y esta también tiene un bajoncillo en la parte final. Justo antes de la gran final, tiene algún momento que como que ya es un poco repetitivo. Entonces, por eso no me parece que un notable ya es una gran nota. Hemos pedido comentarios solo en el Facebook, lo siento para los que nos seguís en otras redes sociales, culpa mía, no lo he puesto, pero bueno, en el Facebook sí que hemos tenido un par de comentarios. Ethan, ¿nos comentas algo? ¿Nos comentan los comentarios comentantes? Malva Riestra dice que la banda sonora de la de dibujos es realmente impresionante. Nuestra amiga Lorena, que no, en eso estamos, creo que estamos todos de acuerdo, que esa música de jazz, le va muy bien a la película y le da muy bien al ambiente. Y tenemos a Belén Gaibar también que dice que la de verdad está muy bien, que hay que, o sea, teniendo en cuenta lo idealizadas que ella tenía las de Disney, le gusta y sigue bastante bien la historia, y que la de Disney es un peliculón y no hay más que decir. No hay más que decir. Solo que la banda sonora fue espectacular. Uh-huh. Ya se contradice. Que le ha gustado, vaya. Ya se contradice ella sola. No, estamos todos de acuerdo en la banda sonora de la primera, que es de las... No la banda sonora completa, porque realmente, bueno, las tres canciones son tres canciones. Hay películas que tienen más canciones. Esta tiene tres, más la de los buitres, cuatro. O sea, de cuatro, tres son buenas. Porque la... Pero, por ejemplo, la de los elefantes es muy cortita. Lo que pasa es que se te queda metida en la mente y estás marchando todo el día con ella. Bueno, pues creo que podemos salir de la jungla, que no de la selva, porque el programa sigue. Creo que nos va a quedar un programa cortito, vamos muy muy bien de tiempo, o sea que con calma. Hablamos de que tenemos mucho lío a partir de ahora, ¿no? A partir de que desconectemos los micros. Pues sí, porque... ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por el principio, que es lo que viene la semana que viene. Para los que nos escuchéis, recién subamos el programa esta misma estamos semana. Estamos grabando el 11 de septiembre del 2016. Pues el 17 y 18 de septiembre del 2016 se celebra en Torrevieja la Comarcón. Y ahí estaremos. Faltaría más. Podéis seguir diciendo cosas, sí. Pero... ¿Qué vamos a hacer en la Comarcón? No tengo claro qué vamos a hacer en qué evento. Pues si te acercas al guión donde pone futuros eventos, Comarcón Torrevieja... Sí. Oh, Dios mío. Eso que ha hecho el director del programa de preparar un guión... te será muy útil en este caso. Busca. Que estaremos el 17 todo el día compartiendo actividades con los amigos de SW Alicante. De Star Wars Alicante. Se puede decir. Y tenemos a las 12 una charla de Marco. Oh, ¿quién será Marco? ¿Quién será? Sobre las virtudes y defectos de las precuelas de Star Wars. No os la perdáis. No os la perdáis. Es muy informal, yo la he oído. Nos reímos mucho en esa charla. Más que una charla, es una tertulia. Obra interactiva. Exactamente, es una tertulia de debate. Luego tenemos a las, si no me equivoco, porque no lo he encontrado en el programa oficial, a las 5 de la... a las 6 de la tarde. ¿Programa en directo? La Osera hará el programa del directo allí en Comarcón. La Osera, que somos nosotros. No hay otra Osera. No hay otra Osera. Nosotros haremos... Aparte de Osera del Ebro. Haremos el programa en directo allí y hablaremos de un programa que se va a titular algo así como Superhéroes o no. Donde hablaremos de algunas películas que son de superhéroes o no lo son. En fin. Tendréis que verlas esta semana. ¿El Escuadrón Suicida? No, El Escuadrón Suicida no. Esa sí que es de superhéroes, de cómic habitual. Pero bueno, es de superhéroes. Ya entraremos... Bueno, vamos a dejar el debate para cuando estemos allí, ¿no? Eso guárdate tu opinión. Futuros eventos, más eventos. ¿Qué más eventos tenemos? Pues que vamos a hacer un directo también en El Tributo. El Tributo 2, calle Conde Sotomeno, no sé el número. ¿Y ese es el Salón del Cómic? No. Esto es en un mercadillo friki que suelen hacer. Se hará el día 25, domingo, 25 de septiembre. ¿Y estaremos todos allí? Y estaré allí la Osera haciendo el programa en directo. Vamos a hacer estaremos otro. Sobre las 5 de la tarde, 5 y media. Lo que tardemos en montar el estudio y allí... Y en el Salón del Cómic hay mucho movimiento. Espera, que el Salón del Cómic todavía no hemos llegado. Estamos en El Tributo todavía, en El Tributo 2. Sí, es que estaba viendo a ver si encontraba exactamente el número, pero en Facebook no lo he puesto. No está todavía. No, es que, bueno, en principio se va a ya lo empezarán a anunciar la semana que viene. Uh-huh. Sotomeno 6, si es que está. Soy yo que no lo encuentro. Fácil. Sotomeno 6. Pues eso. Intentaremos hacer algo divertido, algo que os guste. Os aconsejamos que paséis por allí y os toméis allí una cerveza, compréis algunas cosas, se llama Merca Friki y será el domingo 25 de septiembre, por la tarde. Más cosas que vamos a hacer después de eso. El domingo 25 de septiembre. Sí, pues después del domingo 25 de septiembre viene el Salón del Cómic. El Salón del Cómic, días 1 y 2 de octubre, si no recuerdo mal, sábado y domingo. ¿Dónde se hace el Salón del Cómic, quizá? El Salón del Cómic en el IFA de Alicante. Bueno, en el IFA, porque el IFA Alicante... de Torrellano, entre Alicante y Elche. Bueno, es que se llama Institución Ferial Alicantina. Correcto. Así que no se podría decir IFA de Alicante. Allí, yo qué sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer tantas cosas. De todo, cosas porque vamos a estar sábado y domingo. Sábado y domingo, a día completo. Tenemos una charla de Gravity Falls. Tenemos una charla espectáculo una de Gravity Falls. O algo así, o eso está... Habrá un Cypher Hunt, una gincana con Gravity Falls. Seguramente también habrá una gincana de Star Wars. Estaremos con el fotocall de Star Wars Alicante, con stand de Star Wars Alicante, el grande. ¿Estaremos con el grande allí? Estaremos con el... ¿Hay espacio? Habrá espacio. Si no, lo hacemos nosotros. Solo se ha mostrado una vez el fotocall grande que tenemos ahora nuevo. Tenemos también programa en directo. Ese será el domingo por la mañana, si no os recuerdo mal, a las 12. Atentos, porque... mucho de lo que estamos haciendo ahora empezó en nuestra primera intervención un domingo a las 11 en el primer salón del cómic. Este va a ser nuestra tercera participación en el salón del cómic. Uh-huh. Y haremos un programa. ¿El tercer salón del cómic? Es el tercer salón del cómic y será nuestra tercera participación. Ah, o sea, nosotros ya participamos desde el principio. Desde el primero. Ese sí que tenemos tema para el programa, serán las películas de Iron Man. Hablaremos de las tres películas de Iron Man y comentaremos también la participación de Iron Man en las otras películas del universo Marvel. ¿De Disney? Marvel Cinematic Universe. Y no sé, más cosas que vamos a hacer. Bueno, viene para los fans de Juego de Tronos, os recuerdo que aquí al Salón del Cómic viene el jefe de la Guardia de la Noche, Lord Mormont. ¿El actor? Yo supongo que Lord Mormont no existe de verdad. Solo en tu imaginación. O sea que si os gusta Juego de Tronos, no os podéis perder el salón. Si os gusta Star Wars tampoco, si os gusta Gravity Falls menos. Y si no os gusta nada de todo eso, seguro que encontráis un montón de cosas divertidas que hacer. Vamos, que vengáis allí. Y si no, que vengáis el domingo a las 12 a ver el programa. Sí, porque a lo mejor simplemente no es que nos guste, es que lo desconocéis. Por ejemplo, no sabéis lo que es Gravity Falls. Pues grave error, por otra parte. Podéis buscarlo durante estas semanas o pasaros directamente y verlo en vivo y en directo. Durante estas semanas que quedan ya anunciaremos exactamente la hora, que seguramente será el domingo. Iremos adelantando cosas, ya hemos publicado. Hay una página de Facebook que es Gravity Falls Alicante, que podéis acercaros por ahí, donde iremos poniendo mucha información y también, por supuesto, en la página de la Osera. Uh-huh. Tenemos comentarios, hemos vuelto y nos ha vuelto a comentar gente, qué contentos sí, estamos. Bien. Sí, del programa anterior. Sí. Alguien tiene que decir los comentarios que son. Sí, porque si os ponéis uno pide el agua, la otra se pone a beber, así no vamos. El otro se quita los cascos, se los vuelve a poner. Venga, vamos, que se nos hace largo el programa. Arbues en la web. Gran programa, felicidades. De todas las películas que he visto y habéis comentado, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Por razones obvias, la de mascotas solo me gustó los guiños a los gatos. Sí, las razones obvias es porque Arbues pertenece a una asociación animalista protectora de gatos y además tiene un podcast de gatos que se llama Con V de Gato. Así que sí, evidentemente los gatos... O sea que no tiene sentido. Los gatos, ¿por qué no tiene sentido? V de Gato. Ah, a ver, nosotros nos llamamos Canal Osera y yo no he visto ningún oso por aquí. O sea, que no nos metamos con los demás nombres de programa, que salimos perdiendo. Escucho el programa de Con V de Gato y a lo mejor está... A lo mejor lo explicas muy bien. Claro, nos enteramos de por qué es Con V de Gato. Sigue, comenta más cosas. Que Por razones obvias, solo me gustó los guiños a los gatos, aunque los dejen un poco como los malos. Hasta que al final de la peli hay una escena donde se ve a una anciana sacar a su gato a la repisa de la ventana de un rascacielos de Nueva York. Dios mío. Sí, ese detalle no le gustó mucho. Sí, yo creo que pobre gato. Sufrió por el pobre gato. Yo me he encontrado este fin de semana con mucha gente que defiende Mascotas, que a mí me pareció una película súper vulgar. Igual seré yo. Pero luego les explicaba por qué no me gusta y me daban la razón, lo cual me desconcertaba aún más todavía. Otro comentario. Es que hay mucha gente que no analiza las películas, se queda así con el sentimiento. Ah. Y claro, luego llegas tú y te la destripas y dices, ah, pues igual no es tan buena. Pues vaya. Y ese es el sentimiento que se queda. Yo te lo resumo. Vale, gracias. Gracias por la resumición. El resumimiento. Musa Shirska en iVoox. Qué buen Qué alegría volver a encontrarnos sí, con los viejos. Sí, te queremos, amigos. Musa Shirska. Qué buen programa, o sea, que nos echaba de menos. Nosotros también. No había visto tantas películas como nosotros, aunque me hubiera gustado. Por parte de Ahora me ves 2, a mí me decepcionó bastante, así que por parte... Sí, no, es que, sí, es que repite... le pone un 4,5. Sí, que le pone un 4,5. Los cazafantasmas le dolió en el alma porque le pareció divertida, pero eso no son cazafantasmas, son chistes malos, seguidos y muchas luces de colores. Pero me gustaron los guiños a la original, por eso le pone un 5,5. Y El Escuadrón Suicida no la ha visto aún, pero si Marco no la ha hateado, merecerá la pena verla. Que nos escucha en el siguiente programa. Bueno, no, yo entiendo ese sentimiento de cazafantasmas, pero yo sigo defendiéndola, me lo pasé muy bien. El Escuadrón Suicida no la he hateado, pero no es una buena película. O sea, es una película que a mí me entretuvo y punto. No hatees ahora, porque si no, Musa Shirska no la verá. No estoy hateando, pero estoy poniendo en contexto. Que una cosa es decir, no es una basura infecta, y otra cosa es decir, es buena. Hay un gran abanico de grises entre los dos conceptos. Uh-huh. Y Ahora me ves 2 sí que la puedo hatear, porque me parece el mal. Y a Mariluz también, aunque esté ahí callada civilinamente. Sí. Pues vamos a despedirnos, tampoco me gustó, ¿no? Lo que pasa es que como ya no me acuerdo exactamente de qué era lo que no me gustó, y Born tampoco me gustó. Sí. Ethan quiere despedirnos ya. Y La Escuadrón Suicida tampoco te gustó. Tampoco me gustó. Búscalo más, vital no más, lo que es necesidad no más. Pues nada, que estamos en nuestra nunca salsa aquí, del trabajo cantando y bailando por el bosque, pero tenemos que poner punto y final a este Osera Radio 133. Imitad a Arbues esta semana. Y a Musa Shirska. Sí, a Musa Shirska también. Esta semana y dejarnos muchos comentarios que nos encanta, ya sea en la web, en iVoox, en iTunes, en Facebook. Tener en cuenta, es muy importante que tengáis en cuenta que hay otros podcasts que han elegido tener muchos oyentes. Nosotros hemos elegido tener buenos oyentes. Entonces, si estáis oyendo este programa es que sois grandes oyentes, demostrándolo, dejándonos muchos comentarios, muchas cosas bonitas y muchos me gustas y muchas cosas que nos gustan. Bueno. Qué triste, qué patéticos, mujer, mendicantes. No, que nos quieren. Sí, ya. Pocos, pero buenos. Nos los quieren. Los mejores. Tenemos los mejores oyentes de la podcastfera. Bueno, pues vamos a recoger el estudio que tenemos en la cueva para nuestra Osera On Tour. Nos escuchamos... Tres programas seguidos en directo. Madre mía, nos vamos a morir. ¿Tres? Sí, tres. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene en directo, efectivamente, desde la Comarcón. O en vuestros reproductores habituales, faltaría más. Y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.